Estás escuchando La Búsqueda en el 98.9 en FM Ciudad. También lo estás escuchando en el 97.9 si estás en FM Open en Buena Esperanza. Y en el 98.1 en FM Center en Tilizarao. Gracias a todos por estar del otro lado. Bueno, esa es la cortina de extras, donde bajamos una sección en donde bajamos algún libro, comentamos algún artículo en particular o comentamos un documento o algo que hemos visto, un documental. El libro que les voy a comentar ahora no salió recientemente, salió a finales del 2011. Es un libro que tiene una versión en castellano en el 2011. En realidad la primera versión salió en el 2009. Y se los comento porque, bueno, hemos estado tratando temas el año pasado y ahora este año vinculados a este que les voy a comentar, y me parecía interesante comentarles mis impresiones sobre el contenido del libro titulado La industria de la vagina, la economía política de la comercialización global del sexo, de Sheila Jeffries. Este libro es un libro escrito, como les decía, por Sheila Jeffries. Es una feminista británica que emigró a Australia, donde pudo de esta manera comenzar a comprender el desmesurado crecimiento del comercio sexual a nivel global. Decidió de esta manera realizar investigaciones, capaz de alguna manera de desarmar con argumentos, realmente son válidos y sólidos, lo que Jeffries entiende como una hipocresía neoliberal. El resultado del libro es, la verdad que a mí me costó leerlo, es difícil llevar adelante la lectura, es muy contundente, es muy fuerte, está basado muy fuerte en términos, si bien no hace descripciones morbosas acerca de la prostitución, el hilo que hace de las formas de prostitución y de la dimensión de la prostitución a nivel global es choqueante. La industria de la vagina entonces explora cómo el comercio sexual de negocios a pequeña escala, furtivo y vilipendiado, se ha convertido en una industria sumamente productiva y legitimada. Ese es otro aspecto que recalca en el libro. Jeffries entonces aborda no solo un análisis detallado la situación, sino además información precisa, con cifras, y eso es algo muy contundente. Es cómo hila todas estas cifras y cómo vincula el comercio de la prostitución a nivel global. Involucra el negocio de la pornografía, ¿sí?, la prostitución militar, y no por donde lo miren, no hay capítulo en donde esquive algún debate. Es muy sólida, inclusive hace una crítica hacia el interior del movimiento feminista durante todo el libro. Durante todo el libro es muy interesante para alguien que, como uno, que se adentró en este tema sin conocer algunas especificidades del campo de estudios sobre feminismo. Realmente es interesante por un lado, es choqueante por el otro, sobre todo por la dimensión que tiene la prostitución a nivel mundial. En el libro, voy a leer textualmente una parte de la introducción del libro, dice, y después le voy a leer un fragmento del primer capítulo: este libro considera prácticas en las que se intercambian efectivo o mercancía con el objeto de que los hombres obtengan acceso sexual al cuerpo de las mujeres y las niñas. Incluyo aquellas prácticas generalmente reconocidas como prostitución, en la que los hombres, a través de la remuneración o la oferta de alguna otra ventaja, adquieren el derecho a poner sus manos, penes, bocas u otros objetos sobre o en el cuerpo de las mujeres. Aunque la prostitución de niños y muchachos para el uso sexual de otros hombres es una pequeña parte de esta industria, no será considerada en detalle aquí, dice Jeffries. Se incluyen en esta definición las formas de práctica matrimonial en las que las familias patriarcales intercambian muchachas y mujeres por dinero o favores, el matrimonio de niñas y el matrimonio forzado, así como también aquel en el que se le paga a una agencia, como en el caso de la industria de las esposas encargadas por correo. La pornografía se incluye en este libro porque la única diferencia que tiene con otras formas de prostitución es que es filmada. involucra el pago para obtener acceso sexual a muchachas y mujeres. El striptease también se incluye, no porque la prostitución y el lap dancing tengan lugar en los clubes, sino porque involucran el uso de las mujeres, incluso cuando no se las toque. Estas prácticas mencionadas aquí se ajustan al concepto de explotación sexual, que es el tema del borrador de 1991 elaborado en la Convención contra la Explotación Sexual en la ONU, que dice: la explotación sexual es una práctica por la cual una persona o varias reciben gratificación sexual o ganancia financiera o mejoras a través del abuso de la sexualidad de una persona y a través de la revocación de sus derechos humanos a la dignidad, igualdad, autonomía y bienestar mental y físico. Para el desarrollo, esto fue del borrador de la convención y esto se puede ver en otros artículos también. Así que lo que está proponiendo en este libro no es algo difícil de entender, pero suele ser en la lectura del libro bastante difícil de digerir. Otra vez les digo, por la contundencia del relato que hace en términos de reunir cifras, experiencias, comentarios y el hilo de cómo se vinculan todas estas formas de prostitución. Capítulo 1, les voy a leer el título y un fragmento, porque me parece sumamente interesante hacia dónde va Sheila Jeffries en este libro, La industria de la vagina, la economía política de la comercialización global del sexo. Las feministas y la industria global del sexo. Dos puntos, celebración o crítica. Escuchen, actualmente las industrias nacionales y globales del sexo están aumentando su volumen y sus niveles de rentabilidad. Muchos problemas que ahora se reconocen como intrínsecamente ligados a la industria, como los daños a la salud de las mujeres y las niñas, el crimen organizado y la corrupción, y la sexualización temprana de las niñas, crecen a un ritmo constante. En este contexto, es sorprendente que muchas teorías e investigadoras sobre la prostitución que se definen a sí mismas como feministas o cuyas preocupaciones principales son los intereses de la mujer, estén usando cada vez más eufemismos al abordar el tema de la prostitución. El lenguaje de las teorías feministas sobre la prostitución se vio afectado por la normalización de la industria en las últimas décadas del siglo XX, aunque algunas permanecieron críticas, y las mencionas, Barry Jeffrey Starkey Whitman. Muchas empezaron a usar un vocabulario más a tono con el de los economistas neoliberales, como Milton Friedman, que abogaban por la despenalización de la prostitución y su tratamiento como si fuera cualquier otra industria. Para describir la experiencia de las prostitutas, se empezaron a usar palabras como agencia, libre empresa y decisión razonada. Estos enfoques constituyen, dice Jeffries, una victoria de las relaciones públicas de la industria internacional del sexo. En este capítulo, en el primero, analizaré críticamente el lenguaje neoliberal y las ideas que muchas feministas han adoptado para ver si se adecuan a las nuevas realidades. A ver si se entiende. Sheila Jeffries, feminista, empieza el primer capítulo diciendo: las feministas y la industria global del sexo, celebración o crítica, y critica la postura de otro segmento del campo del feminismo sobre cómo han recurrido a eufemismos para hablar de lo que hoy se conoce como la industria del sexo en todo el mundo. A tal punto, dice Jeffries en otros segmentos, párrafos de este capítulo y de otros del libro, en donde se considera como gran logro de la tolerancia y de la tolerancia por un lado y de la salvaguarda de los derechos de las mujeres, considerar a la mujer prostituta como una trabajadora. Lo critica casi con un finísimo sentido de humor, hasta hace una parodia de eso. No hay, dice Jeffrey, no hay tal trabajo. Eso es una apreciación que parte del feminismo socialista, dice Jeffrey. No hay tal trabajo. No beneficia a nadie ser que la prostituta sea considerada una trabajadora. Y lo fundamenta en otros capítulos, cuando dice que si es un trabajo, entonces hay que defender la fuente laboral. Y por lo tanto, si fuera un trabajo, tendría que tener condiciones de seguridad en el trabajo, cosa que una prostituta está muy lejos de tener condiciones de seguridad en el trabajo. Pero por otro lado, comienza a pensarse en la prostituta como una generadora de divisas. Por lo tanto, dice Jeffries y critica, hay movimientos feministas y hasta parte que integran hasta gobiernos que promueven que no se deje, que no se le ponga ni renta ni se fiscalicen los dineros que surgen de la prostitución en ciertos países de refugiadas, prostituidas, que mandan dinero, dólares, euros, a su país de origen. Por cuanto, dice Jeffrey, se ha hecho todo un alarde acerca de cómo la prostitución ha formado, ya forma parte significativa de algunos productos internos brutos de algunos países. Esta crítica de Jeffries es feroz, apunta directamente al hueso, a la concepción acerca de lo que puede ser considerado prostitución. Un libro realmente para leerlo con calma, aborda diferentes temáticas, y con esto voy cerrando, desde los clubes, hace un raconto histórico del auge de los clubes de striptease, comenta en detalle la prostitución militar, el turismo de prostitución, satisfacer la demanda de la trata de mujeres y el Estado considera al Estado como proxeneta a través de la legalización de la prostitución. No evita tratar, de hecho lo hacen los primeros capítulos, de tratar a la prostitución vinculada al matrimonio, sobre todo a los matrimonios que se constituyen como instancias de prostitución. Y obviamente en el tercer capítulo pone todo en contexto, lo que vino, lo que ya habló y lo que va a venir, la economía política internacional de la pornografía y la prostitución. Un libro realmente imperdible para leer con calma, La industria de la vagina, la economía política de la comercialización global del sexo. Cierro el programa, esto fue todo por hoy. Me gustaría agregar un comentario. Acá hay un contrapunto entre la primera parte del programa, entre lo que dice Rochelle. No es un contrapunto muy profundo. Rochelle Montero Lago dice respecto de las innovaciones, alguna podría no pasar necesariamente por el mercado, sí, pero la mayoría, la gran mayoría, tiene que pasar por el mercado. Mabel Marín, Anabel Marín, lo que dice es del CENIT. Dice, bueno, en realidad sería, no, sí, pueden pasar por fuera del mercado, podrían ir directamente las innovaciones y los desarrollos tecnológicos, directamente ser de aplicación en la sociedad sin pasar por el mercado. Y dice algo muy evidente, el mercado pone las reglas, sin política detrás y con política detrás inclusive, el mercado pone las reglas. Y si nosotros tenemos un arreglo, un acuerdo entre lo que va a ser la empresa, el Estado y, por ejemplo, la universidad, ¿no es cierto? Y de pronto el mercado dice que ya el producto no es rentable, los investigadores de esa universidad van a tener que mudar repentinamente y rápidamente a hacer otra cosa porque el mercado dijo que ya no se vende. Ahora, podría ser que ya no se vende, sin embargo, la necesidad es la sociedad estar presente. Por ejemplo, o ser un producto de alta volatilidad, o por ejemplo, que permanezca muy poco en el mercado. De alguna manera, dos visiones que me interesaba poner de manifiesto en el programa. Me quedó afuera, ni más ni menos, que los números, las cifras y una reflexión acerca del embarazo adolescente en Argentina, las últimas cifras, lo que se está discutiendo a nivel nacional y a nivel mundial. Lo dejamos para el programa que viene. Me despido de ustedes. Hicimos el programa de hoy. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, en la conducción y producción de estas dos horas de La búsqueda, y Alejandro Fernández en la puesta al aire del programa. Nos despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo, chau, y nos vamos con Niño Caníbal de Luis Pesetti. Que se diviertan. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabuxi Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamiento